fuerte y poderoso en batalla. Al enemigo, Señor, has vencido. Lo expusiste públicamente triunfando sobre de él en la cruz. Y ahora, Señor, te has sentado en la majestad de Dios en las alturas. Tú eres rey, te proclamamos con un cántico nuevo. Manten un cántico nuevo, con júbilo exalten al rey. Con espadas de dos filos en sus manos, para derrotar a todo principado. Clamen al Dios poderoso, aclámenlo en alta voz. Su ejército ha vencido al enemigo, por la sangre del Cordero le ha vencido. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Esfuércense ahora vuestras manos. En sus manos para derrotar a todo principado. Proclamen al Dios poderoso, aclámenlo en alta voz. Su ejército ha vencido al enemigo, por la sangre del Cordero le ha vencido. Esfuércense ahora.